Nos marchamos de viaje como cada viernes, lo hacemos gracias a Viajes Carrefour, situado en calle General Luque Arenas, a través de la mañana y en este espacio de viaje. Cada viernes recorremos el mundo, lo hacemos de manera radiofónica, eso sí, pero no nos faltan ganas, desde luego, después de escuchar las explicaciones que nos ofrece Jorge Carrasco, que también va a acompañarnos en la mañana de este viernes. Jorge Carrasco, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Pues como decíamos, nos marchamos de viaje, distintas propuestas, distintos destinos turísticos los que hemos visitado a lo largo de esta temporada. Hoy en concreto nos vamos a marchar hasta una zona pues que ha estado muy de moda por aquello de la celebración del Mundial. No nos vamos a Moscú, pero sí nos vamos a ir a San Petersburgo, ¿no? Es el lugar seleccionado para hoy. Sí, San Petersburgo, digamos, la ciudad turística más interesante de Rusia, una de las ciudades más hermosas del mundo. Y bueno, una experiencia que ningún viajero olvidará, ¿no? Sus palacios y catedrales, las cúpulas doradas que brillan con el sol, sus puentes sobre canales y hasta la naturaleza con sus noches blancas la envuelven en una atmósfera mágica y misteriosa. Es una ciudad moderna, se construyó en el siglo XVIII y bueno, moderna también por las técnicas usadas en su construcción, que guardan una armonía y una originalidad única, ¿no? San Petersburgo ha logrado trascender como pocas el paso del tiempo y las vicisitudes históricas, ¿no? Es una cuna de grandes escritores y músicos y bueno, es una ciudad que nunca ha perdido su esencia. Es la segunda ciudad, como hemos dicho, más importante de Rusia después de Moscú, con 5 millones de habitantes y bueno, también su capital turística. Es una ciudad imperial fundada en 1703 por el emperador ruso Pedro el Grande. Y bueno, está llena de historia, con zares rusos, intrigas de cortes, revoluciones. Siguiendo los cambios políticos, la ciudad cambió de nombre varias veces y es conocida también como Petrogrado y Leningrado. El centro histórico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El río Neva y los canales que cruzan la ciudad permiten paseos en barco y disfrutar de vistas fantásticas desde sus orillas. Bueno, y aparte de sus atracciones turísticas más clásicas y visitas culturales, con museos, palacios, catedrales, teatros, en los últimos años se ha desarrollado una amplia oferta de ocio y diversión, con restaurantes, compras. San Petersburgo puede ser el lugar ideal para empezar a conocer la Rusia moderna, que ahora tenemos una imagen desde el Mundial, ¿no? La gente y la cultura rusa en general. Bueno, si os gusta el arte, la historia y la cultura, pues San Petersburgo nos va a impresionar. Acompáñennos en la mañana de este viernes. Nos marchamos de la mano de Viajes Carrefour hasta Rusia y conocemos la ciudad de San Petersburgo. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила, про степного сизого горла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песня не вижу, и лети за ясным солнцем свет, и войну на дальнем пограничье под Катюши передай привет. Como siempre comenzamos nuestra sección de viajes hablando de la historia y ofreciéndose contexto histórico en el que nos va a situar el lugar que vamos a conocer, porque conocer parte de la historia de ese espacio que vamos a visitar es básico para entender además también la cultura, las costumbres y la forma de vida, ¿no?, de los habitantes que residen en este caso en San Petersburgo. Sí, pues como dices, es interesante antes de viajar a algún destino, pues empaparnos un poquito de la historia, ¿no? San Petersburgo está situada en el delta del río Neva, al nordeste de Rusia, y bueno, fue una zona de conflicto entre Rusia y Suecia durante siglos, hasta que en 1617 Suecia, para ese entonces potencia en el norte de Europa, se apoderó de la zona. En el año 1700, el zar Pedro I emprendió la llamada Guerra del Norte, que finalizó en 1721 para restituir a Rusia la salida al Báltico. Pedro I salió con Polonia, Dinamarca y Noruega, que también habían perdido territorio a manos de Suecia. En 1703, el zar ruso había logrado recuperar el delta del Neva. Como la guerra contra Suecia aún no había finalizado, pues decidió consolidar esa conquista construyendo fortificaciones en una zona que no solo estaba desolada, sino también era fangosa e inundable. La obsesión de Pedro I por lograr la que llamó Ventana a Europa dio origen a la primera edificación en el lugar, la fortaleza de Pedro y Pablo, fundada en mayo de 1703. Esta fecha se considera como la de fundación de la ciudad. San Petersburgo, bueno, el nombre honra a San Pedro y significa literalmente pues la ciudad de San Pedro. Ese mismo año se construyó también la fortaleza Kronstadt en la isla Kotlin para proteger y asegurar la desembocadura del Neva. El primer revés provocado por la naturaleza adversa del lugar, bueno, pues sucedió a los 3 meses de haberse inaugurado la fortaleza de Pedro y Pablo, cuando una crecida del río cubrió la isla, arrasó con los materiales de construcción y provocó la muerte de cientos de trabajadores, ¿no? Pero bueno, Pedro I siguió adelante con su objetivo, asegurar la salida del Báltico para Rusia y consolidar los territorios costeros. Al mismo tiempo que se construían fortalezas en tierra, con maderas y piedras, traídas de distintas partes del país, pues bueno, también se construyeron muchos monumentos que iban conmemorando las sucesivas victorias navales de Rusia en este periodo, ¿no? Para el desarrollo de la ciudad, pues el emperador Pedro se inspiró en Venecia y prohibió los puentes permanentes sobre el río Neva para que se asemejara al Gran Canal, y también a Ámsterdam, promoviendo la construcción de canales en las calles, ¿no? Desde la puesta en marcha del proyecto, los arquitectos e ingenieros más valiosos se involucraron en el desarrollo de la ciudad. Además de los rusos, pues dejaron allí sus huellas arquitectos representantes de Suiza, Italia, Holanda, Francia, ¿no? Podemos apreciar la influencia de la arquitectura italiana y, bueno, también menor grado de la francesa. Bueno, para construir esto, pues Pedro I trajo una enorme fuerza laboral de siervos de todas partes del país. Llegaban casi a 40.000 personas. Comenzó con la fortaleza de San Pedro y San Pablo y continuó con las labores de drenaje de las marismas alrededor del río Neva durante la Guerra del Norte. Aquí eran unas condiciones climáticas pues muy adversas y hubo gran mortalidad en los trabajadores, que en ocasiones alcanzaba el 50%. Con el tiempo registró un asombroso crecimiento, de tal modo que en una década pues la ciudad contaba con más de 30.000 edificios, ¿no? La transferencia de la capital rusa a San Petersburgo en 1712 contribuyó a su florecimiento, ¿no? Desde el principio del siglo XVIII en San Petersburgo comenzaron a establecerse alemanes, finlandeses, suecos, armenios y representantes de otras muchas nacionalidades, ¿no? La capital del Imperio ruso, tal como la concibió Pedro I, se convirtió en una ciudad de tolerancia religiosa. Se construyeron allí no solo iglesias ortodoxas, sino también templos de otras confesiones, ¿no? Pedro había vivido y estudiado en los Países Bajos, por eso decidió bautizar a la manera holandesa la nueva ciudad en honor a su santo patrono también, San Petersburg, formando. Posteriormente esto se germanizó y bueno, posteriormente también se le cambió el nombre, a la manera rusa se le llamó Petrogrado, de forma más patriótica. Y bueno, y después también durante la Revolución Rusa, en honor al jefe revolucionario Lenin, pues se le llamó también Leningrado. Pasamos un poco por encima de la época de la Revolución Rusa, sí, que es bastante convulsa y espesa, ¿no? Y bueno, decir que un acontecimiento importante pues en la Revolución fue en el puerto de San Petersburgo, el acorazado Aurora, pues disparó sus cañones y fue la señal para el ataque del Palacio de Invierno, que bueno, que está considerado como el inicio de la Revolución Rusa. Otro acontecimiento histórico importante que todos conocemos es el sitio de Leningrado durante la Segunda Guerra Mundial, de la que se han hecho muchas películas y conocemos, ¿no? Pues eso, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial sufrió una de las peores acciones militares de ese episodio bélico, ¿no? Hitler estaba decidido a tomar Leningrado, pero lo impidió la defensa establecida por los rusos, ¿no? Entonces el ejército alemán sitió la ciudad con la decisión de dejar morir a sus 3 millones de habitantes antes que mantenerlo. El bloqueo duró 900 días y miles de personas murieron de hambre y frío, a pesar de la ayuda que recibían a través de un corredor que pasaba por el lago Ladoga. La ciudad fue liberada por el ejército ruso el 14 de enero de 1944, aprovechando el estado de debilidad que ya mostraba el ejército alemán, ¿no? Se calcula que la cifra de muertos en el sitio de Leningrado va desde los 700.000 a más de 1 millón de personas. El 1 de mayo del 45, pues se le concedió a Leningrado el título de ciudad heroica. Todavía pues pasó muchos años de muerte y destrucción con las dictaduras que sufrió la Unión Soviética, ¿no? San Petersburgo luchó por recuperarse en medio de una economía rusa deprimida y con la ciudad casi completamente devastada después de la guerra, ¿no? Ya a partir de 1960 pues comenzó una lenta recuperación con la reconstrucción en su estilo imperial original, ¿no? Con edificios históricos, palacios y monumentos. Ya recientemente, después de la disolución de la Unión Soviética en 1991, pues en una votación popular, pues Leningrado recuperó el nombre original de San Petersburgo. Aunque actualmente no es una ciudad económicamente pujante en cuanto a industria y demás, pues el indudable atractivo turístico de San Petersburgo pues contribuye a equilibrar las cuentas y, bueno, con el crecimiento del comercio y el turismo, con los 4 millones de personas que visitan anualmente esta hermosa ciudad, pues está en crecimiento, ¿no? Uh-huh. De hecho, es la segunda ciudad más poblada de Rusia después de Moscú. Uh-huh. O sea que sí, ronda los 5 millones de habitantes. Uh-huh. En fin, es una extensión bastante grande. Uh-huh. Esto significa que hay mucho que ver, ¿no? Sí. En San Petersburgo. Sí, vamos a dar unas pinceladas porque, bueno, la verdad que monumentos, museos, es impresionante. Pues venga, vamos a ello. ¿Qué podemos ver en San Petersburgo una vez que nos encontramos allí situado? ¿Qué espacio no nos podemos perder? Por ejemplo, los museos, ¿no? Uh-huh. Bueno, en San Petersburgo hay muchísimos museos. No en vano se le conoce como la ciudad de los museos, ¿no? Y bueno, la mayoría de ellos están dedicados a la historia de la ciudad. Una de las visitas que no podemos dejar de hacer y uno de los más, quizá la atracción número uno de San Petersburgo es el Museo Hermitage, ¿no? Interesa tanto por las colecciones que exhibe como el lugar que lo alberga, ¿no? El impresionante Palacio de Invierno, ¿no? El origen del museo, actualmente uno de los más importantes del mundo, fue la compra en 1764 por parte de Catalina la Grande de la colección Gostkowski, ¿no? Eran 225 pinturas que pertenecían al rey de Prusia, el rey Frederick II, con obras de artistas como Rubens, Rembrandt, Van Dyck, Tiziano, Rafael y Holbein, entre otros. Entre 1765 y 1766, pues Catalina ordenó la construcción de un edificio de 2 pisos anexado al Palacio de Invierno, ubicado en la Plaza del Palacio, para hacer reuniones íntimas y mostrar a sus íntimos pues parte de sus colecciones de arte que no paraban de crecer. Este nuevo edificio fue bautizado más tarde como el Pequeño Hermitage, ¿no? Su estilo neoclásico armonizaba perfectamente con el Palacio de Invierno, ¿no? La fachada estaba decorada con unas corintias y 2 pabellones opuestos, uno al norte y otro al sur, que fueron conectados mediante galerías y un jardín colgante, ¿no? Catalina pues fue adquiriendo diferentes colecciones, ¿no? Y fue ampliando el museo, ¿no? Próximo al malecón del Nelva, pues agregó el complejo el Gran Hermitage de tres pisos, de estilo neoclásico, y con una fachada decorada con líneas verticales y horizontales, ¿no? En 1792 se agregó a este edificio la Sala Rafael para albergar frescos provenientes del Vaticano, ¿no? Más tarde se construyó un puente que conectaba este edificio con el teatro y, bueno, se fueron agregando nuevas colecciones. Entre 1787 y 1795 pues se construyó la Sala San Jorge o la Sala del Trono, de 800 metros cuadrados de superficie, con columnas corintias, mármol, ornamentos de bronce. Fue destruido, esta sala fue destruida en un incendio en 1837 y fue reconstruida, aunque ya no tan ornamentada como puede ser la original, ¿no? Como curiosidad, se cree que durante la vida de Catalina II compró alrededor de 4.000 pinturas, 10.000 grabados, 10.000 dibujos, 38.000 libros y 16.000 monedas y medallas, ¿no? Podemos hacernos una idea de bueno, las dimensiones del museo, ¿no? Lo que nos hace suponer es el poder que ostentaban los zares, uh-huh, hasta el punto de tener una colección privada tan impresionante que, bueno, pues no se puede comparar con ninguna colección que hubiera, ¿no? En el mundo, exactamente. O sea, que es increíble. Y eso, afortunadamente, pues ya pasó a ser de carácter público, ¿no? Sí, hay incluso en la construcción de la ciudad de San Petersburgo vemos un poco lo que comentamos al principio, ¿no? Miles de obreros en unas condiciones, sí, pésimas, la mayoría morían, o sea, el poder absolutísimo de los zares, ¿no? Esa que dio lugar a la revolución rusa, claro. Bueno, pues eso es lo que podemos ver, el Museo Hermitage, por ejemplo. Aquí nos podemos perder y podemos estar, bueno, horas y horas visitando, viendo maravillas, joyas desde el punto de vista artístico. Pero nos da para mucho más. La fortaleza de Pedro y Pablo, a la que te referías primero cuando hacía la contextualización histórica, es otro de los puntos también que podemos visitar, ¿no? Sí, bueno, cuando Pedro el Grande recuperó la costa del río Neva, pues decidió construir allí una fortaleza para defender el territorio de posibles ataques suecos. Comenzó su construcción en 1703 y está terminada un año después. Después, entre 1706 y 1740, pues fue reconstruida esta vez en piedra y luego fue recubierta en granito, ¿no? En realidad nunca cumplió su función de defensa, porque cuando los rusos habían derrotado definitivamente a los suecos, esta todavía no estaba terminada, ¿no? Claro. Fue usada como guarnición y prisión para prisioneros políticos como Alexei, el hijo de Pedro el Grande, que fue torturado y ejecutado por orden de su propio padre, las intrigas palaciegas de la época, ¿no? Y bueno, allí también fueron encarcelados Gorki, Fiódor Dostoyevski y Trotsky, ¿no? Durante la Revolución de Octubre, la fortaleza fue atacada y los bolcheviques tomaron el control del edificio y, bueno, desde 1924 pues fue usada como museo. Durante la Segunda Guerra Mundial pues sufrió severos daños y fue reconstruida posteriormente después de la guerra, ¿no? Actualmente funciona como sede del Museo de Historia, ¿no? Exacto. Más que nada es la localización en la que está situada lo que nos puede resultar atractivo, ¿no? Más que otra cosa. Sí, una isla conectada por puentes. Hablaremos un poco de los puentes posteriormente, ¿no? Hay que tener en cuenta que San Petersburgo esta es una zona sobre el río, muchas islas. Recuerdo un poco a Venecia en ese aspecto, alrededor de 40 islas, si no recuerdo mal. Bueno, pues de la fortaleza de Pedro y Pablo nos vamos ahora a la catedral de Pedro y San Pablo. San Pedro y San Pablo, que está se levanta dentro de esta misma fortaleza, ¿no? Se construyó inicialmente en madera y comenzó un mes después de la fundación de la ciudad. Fue consagrada en 1704, ¿no? En 1712 comenzó la construcción en piedra de la catedral actual, que fue terminada en 1724 y consagrada en 1733. Es uno de los iconos de la ciudad, ¿no? El estilo barroco de la catedral rompió con la tradición con respecto a lo que son las catedrales ortodoxas rusas, ¿no? Se asemeja más a las catedrales protestantes del occidente europeo, ¿no? Su planta cuadrada, el campanario y su altísima espira dorada, rematada por un ángel sosteniendo una cruz, con sus 122 metros, es el edificio más alto de San Petersburgo, ¿no? El sencillo interior no deja sospechar la magnificencia del interior, ¿no? Profundamente decorado con relieves y frescos de temas bíblicos. Y bueno, también dentro de la iglesia se ubican las tumbas de casi todos los zares y miembros de la familia Romanov, ¿no? Desde Pedro el Grande hasta Nicolás II, cuyos restos pues fueron trasladados allí en 1998. Recientemente, no muy recientemente, además. Pues es uno de los lugares que también podemos visitar, que es la catedral, en definitiva, de San Petersburgo, ¿no? El templo principal. Nos vamos ahora hasta una calle, bueno, a la avenida Nevsky, que es el lugar en la que se localizan, además, una serie de espacios turísticos de interés, ¿no? Sí, la avenida Nevsky significa, literalmente, si traducimos, en avenida del Neva, ¿no? Como dices, es la calle principal de San Petersburgo, tiene 4,5 kilómetros de largo y une el Admiraltali, el Admiralty, que es el comando central de la Armada de la Rusia Imperial, con la estación de central de trenes. Y luego gira para llegar al monasterio Alexander Nevsky, del que hablaremos un poco más adelante, ¿no? Bueno, caminar por la avenida Nevsky es la mejor forma de conocer cuál es el verdadero pulso de San Petersburgo, tanto de día como de noche. Bueno, es un constante ir y venir de gente, automóviles, para ir de compras por las numerosas tiendas, ¿no?, que se ubican sobre la avenida, y bueno, para disfrutar de los numerosos bares y restaurantes que están animados durante todo el día. Y bueno, como turista, pues también añadir que los magníficos edificios y monumentos que se levantan a ambos lados de la avenida, ¿no? Fue diseñada en 1718 por el arquitecto francés Alexandre Jean-Baptiste Leblon, por encargo de Pedro I, la idea consistía en construir una serie de edificios y calles por toda la ciudad, con la idea de una combinación de un gran bulevar con tiendas al estilo de París, ¿no? La característica principal de la avenida Nevsky es la diversidad, ¿no? Podemos hablar un poco aquí de los diferentes edificios que nos podemos encontrar allí, ¿no? Por ejemplo, el Admiralty, que está construido entre 1806 y 1823, al estilo imperio, pues fue la escuela de la sede de la escuela de almirante. La Casa del Libro es la librería más famosa de la ciudad, y bueno, merece la pena una visita. Un edificio modernista de 3 plantas, ubicada frente a la catedral de Kazán, ¿no? Y bueno, allí funcionaba originalmente la mundialmente conocida fábrica de máquinas de coser Singer, y bueno, abre todos los días de 9 a 12 de la noche, ¿no? El Palacio Stroganov, actualmente sede del Museo Ruso. Una catedral también muy importante, la Catedral Nuestra Señora de Kazán, que alberga un icono considerado milagroso de Nuestra Señora de la Virgen de Nuestra Señora de Kazán. También podemos ver la Biblioteca Nacional Rusa, la Plaza del Palacio, el Jardín de Catalina, el Liturnaya Café, un café muy famoso, que conserva su interior prerrevolucionario, y también famoso por ser el lugar donde Alexander Pushkin comió justo antes de partir al duelo, donde perdería la vida, la iglesia de Santa Catarina, el Teatro Alexandrovsky, que es el más antiguo teatro nacional de Rusia, y bueno, el monasterio Alexander Nevsky, que fue fundado en 1710 por Pedro el Grande para albergar los restos del héroe ruso Alexander Nevsky. O sea, en esta calle, si no queremos salir de esta gran avenida, pues tenemos un par de días o tres de visita en San Petersburgo. Lo bueno es que al ser la parte central de San Petersburgo, pues está muy bien comunicada, ¿no? Uh-huh. Y sí que, bueno, pues desde allí podemos acceder a otra zona o podemos acabar allí, ¿no? Claro. Es lo positivo que tiene, ¿no? Bueno, pues eso por un lado. Luego, en nuestro recorrido por San Petersburgo también podemos conocer la Iglesia del Salvador. Sí, el nombre concretamente, la Iglesia del Salvador sobre la sangre derramada. Es otro de los imperdibles dentro de recorrido en San Petersburgo, ¿no? Es la iglesia ortodoxa más importante de Rusia, ¿no? Su nombre verdadero es Iglesia de la Resurrección de Jesucristo. Pero se le conoce con este nombre de Iglesia del Salvador sobre sangre derramada porque o simplemente Iglesia de la Sangre, porque fue erigida en el mismo lugar donde fue asesinado el zar Alejandro II en 1881, ¿no? Vale. Su hermano y sucesor Alejandro III pues decidió levantar una iglesia en el lugar donde su hermano fue atacado y herido de muerte, ¿no? El estilo elegido es el tradicional de las iglesias rusas, recuerda a la iglesia de San Basilio en Moscú y a la catedral de Kiev, y dista mucho de los edificios, de los estilos barrocos y neoclásicos habituales en Rusia en el momento de su construcción, en parte debido al espíritu nacionalista que imperaba en la época, ¿no? Las obras comenzaron en 1883 y finalizaron en 1907, ¿no? El lugar donde cayó Alejandro II pues quedó dentro de los muros de la iglesia, ¿no? Tanto el exterior como el interior de la iglesia pues son realmente magníficos. Está cubierta por dentro y por fuera con más de 7.000 metros cuadrados de mosaicos, diseñados y decorados especialmente por importantes artistas rusos, la mayoría con escenas bíblicas, aunque otros son simplemente decorativos. Tiene cinco cúpulas, todas sí. diferentes, todas brillantes y coloridas, con cubiertas de cobre y esmalte, y la que está sobre el campanero es dorada, ¿no? La fachada principal está ricamente decorada con relieves, columnas, murales, mármoles, ¿no? Y bueno, todo el interior está decorado con murales multicolores, pintados o de mosaico, ¿no? Y hay una representación variada de iconos de distintas épocas, estilo clásico, modernista, bizantino. Bueno, lo más importante y destacado son la imagen principal de la madre con el niño, la del Salvador y la del Cristo de los Evangelios impartiendo la bendición, ¿no? La verdad es que es totalmente espectacular, ¿no? Uh-huh. El edificio tanto por fuera como por dentro, uh-huh. pero especialmente por fuera, ¿no? Sí. En el exterior, ese estilo ruso, que bueno, con las cúpulas estas características. Uh-huh. Es realmente espectacular. Bueno, pues eso en cuanto a la decoración de la iglesia. Luego nos decías antes que San Petersburgo, bueno, pues está formado por una serie de islas que se comunican entre sí, y vamos a hacer referencia a una de ellas en concreto, ¿no? Sí, la isla Vasilyevsky, que es la confluencia de los ríos Bolsaya Neva y Malaya Neva. Está esta isla, que es uno de los barrios de San Petersburgo más encantadores y más interesantes de recorrer. ¿Por qué? Pues bueno, pues se suman a las hermosas vistas que hay desde allí. Bueno, a esto se le suma que hace el centro neurálgico de la vida académica de la ciudad, ¿no? Uh-huh. Además de albergar algunas de sus atracciones turísticas, ¿no? Pedro el Grande imaginó esta isla como el centro de la nueva ciudad que estaba construyendo, y por eso se levantaron allí varios edificios y monumentos importantes. Incluso obligó a varios ciudadanos de la época de prestigio pues a establecerse allí, ¿no? Los lugares de interés de la isla Vasilyevsky, pues podemos hablar de la Estrelka. La Estrelka es la punta oriental de la isla, conocida como Flesha, y está justo en el lugar en el que el río Neva se divide en los ríos Bolsoya Neva y Malaya Neva, donde estaba el antiguo puerto de San Petersburgo, ¿no? Allí se encuentran los sitios más interesantes de la isla, y es el lugar donde se tienen las mejores vistas del malecón del Neva, de la fortaleza de Pedro y Pablo y del Hermitage, ¿no? Ahí también podemos encontrar el Museo Erarta, que es el museo privado de arte contemporáneo más grande de Rusia. También está el Museo Antropológico y de etnografía más antiguo de San Petersburgo y uno de los más antiguos del mundo. El Museo Naval, el Palacio Meshinkov. En fin, tenemos también una visita muy interesante en esta isla, ¿no? Uh-huh. Otra catedral, la Catedral de San Isaac. La Catedral de San Isaac fue construida por Pedro el Grande, por ser el santo que correspondía a su fecha de nacimiento, el 30 de mayo, ¿no? En el momento de su construcción era la principal iglesia de la ciudad y la catedral más grande de Rusia, aunque después de su reconstrucción su tamaño se redujo considerablemente, aunque sigue siendo la catedral más grande de la ciudad, ¿no? Es también un punto importante en todos los recorridos de San Petersburgo. La altura de la cúpula pues son 101 metros, es la cuarta catedral más alta del mundo y domina el paisaje de la ciudad, además de ser una de las principales iglesias ortodoxas de San Petersburgo, ¿no? A principios del siglo XIX, pues el zar Alejandro I encargó al arquitecto francés Auguste Montferrat la construcción de la nueva iglesia, que comenzó en 1818. Montserrat encontró graves problemas porque el terreno era demasiado blando y no iba a soportar el peso del edificio, ¿no? Entonces recurrió a la técnica que había usado en muchos edificios en Venecia: pilotes de madera enterrados sobre los que se apoyan los cimientos, ¿no? El diseño de Montferrat pues fue criticado por algunos sectores porque consideraba la iglesia, a pesar de su tamaño, que era poco llamativa, con sus líneas rectas y volúmenes simples, ¿no? El zar defendió en todo momento el diseño de Montferrat, ya que admiraba el estilo imperio de la época napoleónica, ¿no? Para que tengáis una idea de la magnificencia de la iglesia, el coste de su construcción fue 10 veces superior al del Palacio de Invierno, ¿no? Tiene una planta de cruz griega con una enorme cúpula central visible desde todos los puntos del centro histórico y 4 cúpulas más pequeñas, ¿no? Sí. La cúpula central está recubierta de oro, está sostenida por una columnata y una balaustrada decorada con 24 estatuas de ángeles y arcángeles, ¿no? Es recomendable subir hasta el mirador de la columnata bajo la columna, porque tendréis una vista espectacular de la ciudad, ¿no? Pero bueno, solo si estamos en buen estado físico, porque son 226 escalones y no hay ascensor, ¿no? Bueno, tiene 4 fachadas, tiene aspecto de templo griego, ¿no? Las esculturas del frontón de la puerta este pues representan el encuentro del monje Isaac con el emperador Teodosio y su esposa, ¿no? La figura de Teodosio pues fue modelada a la imagen del zar Alejandro I, ¿no? Bueno, y las puertas pues también profundamente decoradas con relieves que representan la historia de la cristiandad, ¿no? Una catedral que, bueno, prácticamente es un museo, ¿no? Sí, como prácticamente todo en San Petersburgo, ¿no? Bueno, pues también podemos visitarla desde luego en nuestro recorrido por San Petersburgo. El monasterio de Alexander Nevsky. También otro de las cosas que nos podemos perder en San Petersburgo, ¿no? Este monasterio pues fue construido en 1710 por Pedro el Grande y llegó a albergar en su interior más de 12 iglesias ortodoxas, ¿no? La construcción del monasterio fue una verdadera declaración de principios de Pedro I, ya que se alzó en el mismo lugar donde había estado el fuerte sueco Ladrosca, un puesto militar de gran importancia durante la Guerra del Norte entre Suecia y Rusia, ¿no? Inicialmente se construyó en madera, ¿no? En 1712 y bueno, sería un complejo de varias iglesias, ¿no? En 1724 se construyó otra iglesia, fue consagrada con el nombre de Alexander Nevsky, que es el santo de la iglesia ortodoxa, un héroe ruso, ¿no? Y bueno, a principios del siglo XX el complejo albergaba 16 iglesias, ¿no? De las cuales ahora mismo solo sobrevivieron 5 a todos los estragos de la revolución, ¿no? La Catedral de la Santísima Trinidad, la Iglesia de la Anunciación, la Iglesia de San Lázaro, la Iglesia de San Nicolás y la Iglesia de la Santa Madre de Dios, ¿no? Los restos de Alexander Nevsky, el santo del que hemos hablado, el que estaba consagrado a la iglesia, pues fueron trasladados al museo de Nuestra Señora de Kazán, ¿no? Aquí, bueno, mencionar como algo curioso, y sin duda una de las atracciones del complejo son las necrópolis, ¿no? Los cementerios que tiene el monasterio, ¿no? En ellos están sepultados pues compositores como Rimsky-Korsakov, Borodin, Tchaikovsky, Glinka, el escritor Dostoyevsky, y bueno, y también varios arquitectos famosos que dejaron su impronta en la ciudad, como Staró, Kuarengi y Rossi. Y como todo lo ruso, bueno, suntuoso y de enormes proporciones, ¿no? Que es lo que nos va llamando la atención. Si comparamos esto con la arquitectura posterior a la revolución rusa, todo más austero, todo. Tenemos que tener en cuenta que esto se diseñó todo en la época de los zares, del Imperio Ruso, de la riqueza. Entonces, es toda una ostentación en cuanto a decoración, riqueza, ¿no? Claro, exactamente. Todo espectacular. Eso lo podemos ver. Bueno, pues uno de los espacios que también podemos visitar es el monasterio de Alexander Nevsky. La necrópolis del monasterio, por supuesto, también forma parte de ese conjunto monumental. Y luego nos decías también que a la hora de conocer las distintas islas que conforman San Petersburgo, tenemos que cruzar una serie de puentes. Los puentes de San Petersburgo en sí pues son también otro atractivo turístico más. Pues sí, San Petersburgo como Venecia, bueno, es una ciudad donde, donde los puentes y canales pues dominan el paisaje, ¿no? Son 40 islas las que forman la ciudad y está cruzada por más de 60 ríos y canales. Para conectar las islas entre sí se han levantado a través de los siglos pues casi 500 puentes, ¿no? Bueno, en nuestras caminatas por la ciudad pues cruzaremos varios de ellos cada día, ¿no? Para conocer los puentes más bellos de San Petersburgo y sus historias y leyendas, pues recomendamos hacer un crucero por el Neva, el paseo en barco, pues también nos dará una perspectiva diferente de los principales edificios y monumentos de la ciudad, ¿no? Los innumerados puentes de San Petersburgo pues se levantan durante la noche en verano para permitir el paso de las embarcaciones. Y bueno, este es un espectáculo especial e incomparable al que mucha gente asiste en las noches blancas, de las que hablaremos un poco, ¿no? Y bueno, también podemos disfrutar de ellos si hacemos un crucero nocturno por el Neva, ¿no? Cada uno de los puentes pues tiene su particularidad, ya sea por su estilo, por su decoración, por su historia, ¿no? Claro. Podemos mencionar algunos de ellos, como el puente del Ermitar, que es el puente de granito más antiguo de San Petersburgo, construido entre 1763 y 1766 en el reinado de Catalina II sobre el pequeño canal de invierno. Y bueno, originalmente se construyó de ladrillo y piedra caliza con revestimiento de granito. A pesar de que fue reconstruido en 1974, se conservó el revestimiento original y une el Teatro Ermitar con el Museo Ermitar. Otro puente curioso, pues el Puente Blanco, ¿no? Es el puente peatonal más angosto de la ciudad, pues tiene solamente 1,85 metros de ancho, ¿no? Y bueno, quizás también es el más famoso, ¿no? Además se trata de una obra de arte de la ingeniería, ¿no? El pequeño puente está suspendido y tiene suelo de madera para hacerlo más liviano, ¿no? Está decorado con enormes figuras de grifos, que son una especie de leones alados, ¿no? Con unas alas doradas desde cuyas bocas salen los tensores de hierro que sostienen el puente, ¿no? Y bueno, y sobre las cabezas se apoyan las lámparas que lo iluminan, ¿no? Si hemos hablado del puente más pequeño, ¿no? Pues sí. Más estrecho, pues el puente más ancho es el Puente Azul, ¿no? Que tiene 97,30 metros de anchura, ¿no? Tanto como la plaza de San Isaac, que está junto al puente, ¿no? El primer puente de hierro fue construido en 1818 y medía 41 metros de ancho y se amplió al ancho actual entre 1842 y 1844, ¿no? En el siglo XIX pues comenzó la tradición de pintar los puentes sobre el Moica de distintos colores, ¿no? Y nombrarlos a partir de su color, ¿no? Claro. Así. Además del puente azul sobre el Moca están los puentes rojo, verde, amarillo, que son los únicos colores que sobreviven al paso del tiempo, ¿no? Bueno, pues los puentes de colores, ¿no? Que podemos ver en San Petersburgo, que además pues nos ofrece una estampa también bastante interesante, ¿no? Vamos a irnos a visitar los jardines. Siempre en todos los recorridos que realizamos por las diferentes ciudades que visitamos, nos falta hablar de los jardines, por ejemplo, que podemos encontrar, ¿no? Porque, bueno, pues también es importante acercarse hasta esa masa de vegetación. En San Petersburgo, ¿qué encontramos? Pues aquí lo fundamental es los jardines y palacios de verano, ¿no? Los jardines de verano de San Petersburgo es uno de los parques más famosos de la ciudad. Son una creación más de Pedro el Grande y bueno, su construcción comenzó en 1704, casi al mismo tiempo que la ciudad de San Petersburgo, ¿no? Para este proyecto, pues Pedro I ordenó traer toda clase de plantas, árboles, semillas y objetos decorativos como esculturas y columnatas de todas partes de Rusia y también de otros países de Europa, ¿no? En 1707 el proyecto estaba completo en líneas generales y en 1719 estaba totalmente terminado, ¿no? 70 fuentes, más de 250 esculturas, senderos, laberintos, pabellones, una gruta, un palomar, ¿no? Algo espectacular, ¿no? Los jardines de verano e invierno estaban separados por el campo de Marte, por una y por el río Moica también, ¿no? Que conectaba el canal a través del río Fontaca, ¿no? El complejo se convirtió en una isla en la que la familia imperial pues celebraba pequeñas fiestas y bailes cuando residían en el Palacio de Verano, ¿no? Sobre el Neva se construyeron también galerías que se usaban también para recepciones, ¿no? En 1777, pues una inundación destruyó muchas plantas, fuentes, estatuas y pabellones, y bueno, nunca fue completamente restaurado como el original, ¿no? Uh-huh. Ya en el siglo XIX, pues los jardines fueron abiertos al público y una de las grutas que había allí fue transformada en cafetería, ¿no? Podemos enlazar un poco los jardines de verano con el Palacio de Verano, ¿no? Que bueno, que es una construcción que también hizo Pedro el Grande, ¿no? Inicialmente fue una casa de madera, ¿no? Pero bueno, no parece una casa apropiada como residencia del zar de Rusia, ¿no? Y bueno, entre 1710 y 1712 se construyó otra de piedra, ¿no? El Palacio de Verano fue usado como residencia veraniega por el zar y su familia, y bueno, hasta la muerte de Pedro el Grande, pues eso fue la residencia donde pasaban los veranos, ¿no? Comparado con otros grandes palacios rusos, este es pequeño y solo tiene 14 habitaciones, ¿no? Vaya hombre. cuando el zar y su mujer murieron, pues el palacio quedó abandonado y bueno, ya posteriormente ya fue puesto como residencia de verano para la familia real más adelante, ¿no? Hoy es sede del Museo Ruso y bueno, y en el CECIME objetos decorativos y personales de la familia de Pedro y su esposa Caterina, ¿no? Y bueno, el mobiliario está restaurado y conserva el esplendor original, ¿no? Bueno, pues hay que darnos ese lugar también para visitar, desde luego, para perdernos y para disfrutar de ese jardín de verano con el Palacio de Verano que nos ofrece San Petersburgo. Nos vamos ahora a los medios de transporte que encontramos en San Petersburgo, que como todo en esta ciudad, más que un medio de transporte en sí, simplemente es una auténtica obra de arte también, ¿no? El metro de San Petersburgo. Claro, el metro de San Petersburgo pues tiene unas características muy, muy particulares, ¿no? Sin mencionar el hecho de que es una maravilla de la tecnología, bueno, teniendo en cuenta las dificultades que presentó su construcción en una zona, bueno, pantanosa, claro, e inundable, ¿no? Bueno, en primer lugar decir que es el más profundo del mundo, ¿eh? Aunque la profundidad media de las estaciones es de 60 metros bajo el nivel de la calle, hay algunas que están a 100 metros, ¿no? El traslado en escalera mecánica hasta el andén llega a durar en algunos casos hasta 3 minutos, ¿no? 4 de las 5 líneas existentes pasan bajo el río Neva, ¿no? Bueno, en segundo lugar, pues la decoración, ¿no? La decoración de muchas de las estaciones te hará preguntarte si estamos en un palacio con mármoles, esculturas, coloridos mosaicos, ¿no? El metro fue concebido como el palacio del pueblo por Stalin, ¿no? Que fue quien planificó su construcción, aunque la primera línea, la 1, no se inauguró hasta el 1955, después de su muerte, ¿no? La línea 1 es justamente la que mejor, la línea 1, la línea roja, es la que mejor refleja el espíritu con el que se concibió el metro de San Petersburgo, ¿no? Majestuoso y triunfalista. Una de las estaciones más espectaculares es Atobo, ¿no? 16 de sus 46 columnas están recubiertos de cristal de bohemia, tallado de incrustaciones de oro y plata, lujosas arañas colgando sobre las vías, la estación Pukinskaya, casi íntegramente revestida en mármol. En Kirovsky abundan relieves de hierro y en Nariskaya frisos que también tienen, representan oficios, ¿no? La línea azul, la línea 2, se inauguró en el 67 durante el reinado de Khrushchev. No es tan espectacular como la línea 1, bueno, pero tiene característica particular que los andenes se usó el sistema de ascensor horizontal, Las vías no están a la vista, sino tras unos muros de metal con aberturas. Los trenes se detienen haciendo coincidir sus puertas como con las aberturas, ¿no? La línea 3 verde, que se inauguró en el 1967, y sus características son las estaciones temáticas, ¿no? La línea 4 amarilla, aquí quizá la estación más interesante es Sportinaya, decorada con motivos inspirados en la Grecia antigua, ¿no? Ya la última línea, la línea 5, fue inaugurada en el 2008, es más moderna y funcional, pues bueno, le falta el encanto de las más antiguas, ¿no? Bueno, pues nos vamos a un metro que casi en algunas líneas, desde luego, parece un palacio más que un metro, ¿no? Pues sí. Bueno, pues ahí queda, ¿no? Ese espacio también que podemos visitar, desde luego. Y nos vamos a hacer ese paseo en barco que nos recomendabas anteriormente, ¿no? Porque para conocer bien la ciudad, pues lo mejor, por ejemplo, visitarla con un paseo en barco. Sí, como hemos dicho durante el programa, pues San Petersburgo está construido en el delta del río Neva, ¿no? Y San Petersburgo une el encanto de sus palacios, mansiones e iglesias con la presencia constante del agua, ¿no? Desde el majestuoso Neva a los pequeños canales que unen los brazos del río y sus afluentes, ¿no? Los ríos principales de San Petersburgo son el Neva, uno de los ríos más largos de Europa, el Moika, que una de las fronteras de la ciudad hasta el siglo XVIII, y el Fontaca, también frontera de la ciudad hasta el siglo XVIII, y sobre el cual se alzan algunos de los edificios más imponentes, ¿no? Bueno, como dices, una actividad imprescindible cuando visitemos San Petersburgo es pasear por el Neva y los canales en barco, ¿no? Ya sea de día o de noche, y bueno, estos paseos hay que tener en cuenta que solo pueden hacerse en primavera o verano, ya que en invierno los ríos y canales están congelados, ¿no? Bueno, también hay opción de coger alguna ruta en ferry por el mar Báltico y llegar a otras ciudades como Estocolmo, Helsinki y Tallinn, ¿no? Lo cierto es que San Petersburgo es una ciudad que se puede visitar pues en primavera, verano, porque en invierno, si no, con los rigores del clima, está sería complicado. Muy cercano al círculo polar ártico y las temperaturas en invierno pues son extremas, ¿no? Es el momento ahora para poder visitarlo. Si hubiéramos ido incluso un poquito antes, casi que mejor, porque de mayo a junio tienen lugar las noches blancas, que es todo un espectáculo, ¿no? Para visitar. Pues sí, es un fenómeno atmosférico, ¿no? Típico de las regiones cercanas al círculo polar ártico, y se produce en primavera y principio de verano, desde comienzos de mayo hasta mediados de julio, ¿no? O sea, ahora mismo puede estar todavía terminando. San Petersburgo es una de las ciudades del mundo más cercanas al círculo polar ártico y la más cercana, que supera el millón de habitantes, ¿no? Y bueno, y las noches blancas pues forman parte de las atracciones de la ciudad, ¿no? En esta época el sol no llega a ponerse nunca en forma completa, nunca está por debajo de la línea del horizonte, ¿no? Y durante toda la noche el cielo sigue iluminado con una luz difusa semejante a la del atardecer, ¿no? Si bien hay varias ciudades en el mundo en las que se puede presenciar este fenómeno, en San Petersburgo se ha convertido en algo especial y típico, ¿no? Se celebra a lo grande la llegada del solsticio con un festival de fuegos artificiales y, bueno, comienza una época especial en la ciudad. Los restaurantes están abiertos hasta la madrugada, la gente anda por las calles, toda la noche, especialmente los fines de semana, hay espectáculos de folclore, ballet, ópera, ¿no? Al aire libre, bueno, se levantan los puentes por la noche y si queremos presenciar este espectáculo único, pues visitar San Petersburgo en primavera hará que nuestro viaje sea realmente inolvidable, ¿no? Tiene que ser liberador, sobre todo para el que reside allí, ¿no? Después de frío invierno llega, bueno, pues una época en la que calman esos rigores del invierno y al mismo tiempo, bueno, pues no llega la noche del todo, ¿no? O sea que tiene que ser liberador, y eso seguro también se tiene que transmitir a los propios visitantes que lleguen a San Petersburgo. Claro, se celebra como una fiesta, ¿no? Claro. Bueno, pues son las noches blancas que nos lleva a hablar de la gastronomía, porque también, desde luego, habrá encuentro gastronómico durante esas noches blancas. ¿Qué podemos comer nosotros en San Petersburgo? Bueno, la gastronomía tradicional rusa es sencilla, ¿no? Las comidas se basan en algunos pocos elementos, ¿no? Ensaladas, sopas, pescado y blini, ¿no? Que es un plato típico ruso, que, bueno, es una especie de masa, ¿no? Hablaremos, ¿no? Una comida típica pues tiene dos platos y postres. El primer plato suele ser una ensalada o una sopa, caliente o fría, según la estación. Y el segundo plato o plato fuerte es un plato caliente basado en pollo, carne, pescado con alguna guarnición, ¿no? Finalmente viene el postre, que se acompaña de café o de té, ¿no? Uh-huh. El pan de consumo habitual es el pan negro, hecho con harina de centeno, ¿no? Y bueno, en las casas es habitual también preparar conservas dulces y saladas y encurtidos generalmente de setas, col, verduras, ¿no? Aquí podemos hablar también de los entremeses o zakuski, ¿no? Que son platos fríos o calientes que se sirven antes de la comida y frecuentemente acompañados con un vodka, ¿no? La bebida tradicional rusa, ¿no? Consisten en encurtidos, trozos de pescado, carnes, ahumados o salados, embutidos, salchicha, huevos, quesos. Y algunos pequeños pasteles rellenos de generalmente de col o patatas, ¿no? Las sopas, como hemos dicho, nunca faltan en un menú típico ruso, sean calientes o frías. La más famosa y popular es la conocida como shchi, un plato muy típico y muy antiguo, ¿no? Los ingredientes básicos son la col, que es la base de la sopa, zanahoria, laurel, perejil, condimentos picantes como cebolla, ajo, apio, pimienta. Y un elemento agrio como crema agria o manzanas o salmuera de col, ¿no? Puede llevar de forma optativa también trozos de carne, setas y en fin, se puede combinar de diferentes formas, ¿no? Hemos hablado también antes de la masa, que se utiliza mucho en preparaciones dulces y saladas, ¿no? Con todo tipo de relleno. Sin duda los blinis son la preparación con masa más famosa de Rusia y ha trascendido a su frontera, ¿no? Es una masa en forma de crepe que se puede rellenar con preparaciones saladas como segundo plato o dulces, ¿no? Si ya hablamos de platos fuertes, pues es la carne y el pescado, ¿no? El shashlik es uno de los platos típicos rusos a base de carne. Se cocina en forma de brocheta con trocitos de carne en un pincho y acompañada con ensaladas y salsa de tomate. También el filete estrogoz, también muy típico en Rusia. Otro plato tradicional, ¿no? Con carne cortada a cubos y acompañada con arroz, setas, cebolla. El pescado también abunda en Rusia y se usa en guisos, empanadas, sopas. Los más comunes son el arenque, el bacalao, la trucha. Ya no se consume el esturión, antes era muy habitual por estar en peligro de extinción, ¿no? Vale. Y bueno, las bebidas, lo tradicional, la bebida tradicional rusa es el té, se toma durante todo el día, y si hablamos de bebidas alcohólicas, pues el vodka, ¿no? Una bebida de alta graduación, destilada de cereales, que se debe tomarse para acompañar los entremeses o zakuski que se comen antes de la comida principal, ¿no? Uh-huh. Pues hay que dar la gastronomía que nos vamos a encontrar en nuestra visita a San Petersburgo. Y como siempre nos querremos traer algún recuerdo para casa, así que ¿qué podemos comprar? Bueno, decir primero que en San Petersburgo encontraremos muchas tiendas, ¿no? Algunas de las zonas más principales donde podemos comprar, pues la avenida Nevski, ¿no? Que hemos dicho que es la avenida principal, pues también es una zona con una de las zonas comerciales más importantes, ¿no? Tenemos también la plaza, aquí hay la avenida esta, pues muchas tiendas, restaurantes, bares y dos grandes centros comerciales como el Gosti Dobor, ¿no? Que abre todos los días, con tiendas de ropa, juguetes, joyas, souvenirs, y el centro comercial Pasaj, también con ropa de primeras marcas internacionales, antigüedades, joyas, souvenirs. Otra zona es la plaza Senaya, con una zona de pequeñas tiendas y también más grande, más económica que la zona de Nevski, también con muchos restaurantes y bares. También tenemos un mercadillo de ropa y un mercado de productos frescos. Aquí también encontramos centros comerciales nuevos, como el PIN, frente a la plaza, y el Senaya, ¿no? Ambos tienen instalaciones con supermercados, cines, tiendas de ropa, marcas internacionales. En fin, ya un poco globalización, ¿no? Claro. Y en cuanto a qué comprar en San Petersburgo, bueno, pues sin duda la matrioska, las muñecas tradicionales rusas de madera, estas que se abren y en su interior albergan más muñecas en un número variable, aunque el mínimo son tres, ¿no? La matrioska representa la vida, la fertilidad, la familia, el hogar, el bienestar, ¿no? El caviar, aunque ahora está más restrictivo su compra por el tema del esturión, de que está en peligro de extinción. Uh-huh. el vodka, ¿no? De diferentes marcas, diferentes calidades, la porcelana, las pieles rusas también, el típico gorro ruso, las vajillas de madera o jojoloma, una artesanía de madera, y bueno, es fácilmente reconocible por los motivos típicos de flores y bayas y los increíbles colores que tiene, ¿no? Porcelana, sales y pañuelos, sales de lana, cajitas de madera. Un poco de todo, ¿no? Artesanía, uh-huh, principalmente, un poco de textil también podemos encontrar y podemos adquirir en San Petersburgo para llevarnos de recuerdo. ¿Cómo nos vamos a San Petersburgo, por cierto? Bueno, para terminar, pues vamos a hablar un poco pues de una oferta, ¿no? Que por si alguien quiere visitarlo en septiembre. No vamos a ver las noches blancas, pero bueno. Hay, por ejemplo, un combinado entre Moscú y San Petersburgo, uh-huh, con salida el 4 de septiembre con vuelo directo desde Málaga, 8 días. Nos combina noches en Moscú con noches en San Petersburgo, combinado con tren de alta velocidad. Y el precio por persona, 1.169. ¿Eh? Aquí nos evitamos las escalas porque tenemos el vuelo directo desde... Sí, es la ventaja, desde, ¿no? Principal. Desde Málaga, ¿no? Uh-huh. Bueno, nos incluye visita panorámica de Moscú, visita panorámica de San Petersburgo. En San Petersburgo, pues, la visita a la fortaleza de Pedro y Pablo, la catedral de Kazán, uh-huh, en fin. La principal, puede ser un punto de partida para visitar San Petersburgo de la mano de un circuito organizado, ¿no? ¿Desde qué fecha me ha dicho que es? ¿En septiembre? Sí, la salida es el 4 de septiembre. Es una salida única con vuelo directo desde Málaga. Son 8 días, ¿no? De uh-huh, estancia. Uh-huh. Para conocer Moscú y también San Petersburgo, la ciudad que hemos visitado radiofónicamente, uh-huh, hoy aquí con el espacio de viaje. ¿Qué más tenemos? Bueno, como ofertas también, pues, para la semana de feria con salida el 8 de septiembre, Punta Cana, vuelo directo de Madrid, precio por persona 790 euros, ¿no? Todo incluido, vuelos directos, hotel y traslado, ¿no? Riviera Maya, también la misma fecha, 850 por persona, también hotel de 5 estrellas con vuelo directo desde Madrid, vuelo, hotel, traslado, ¿vale? Uh-huh. Para terminar, pues bueno, decir también crucero por el Mediterráneo con salida el 30 de julio, salida de Barcelona, visitando Nápoles, Civitavella, Livorno, Florencia, Pisa, Sète, Villefranche, que podemos ver Niza en excursión y bueno, precio por persona 921 euros con todo incluido y tasas de servicio incluida. Uh-huh. Decir también que hemos hablado de San Petersburgo, que otra forma de visitarlo es en crucero, ¿no? El crucero Capitales Bálticas, ¿eh? Que vamos a ver también Helsinki y vamos a tener a lo mejor la visita de 2 días a San Petersburgo. ¿Mm? La verdad es que es una de las mejores fórmulas para viajar también a través del, uh-huh, crucero, ¿no? Porque nos permite conocer distintas ciudades a la vez y bueno, pues disfrutar también de, uh-huh, de todo lo que podemos encontrar, ¿no? en embarcados. Pues la visita a San Petersburgo, que era la que habíamos planificado hoy en nuestra sección de viaje. Por cierto, antes de marcharnos, Jorge, sí que te queríamos preguntar por la situación que se está dando actualmente con la cancelación de vuelos, de Ryanair y de BA. ¿Cómo puede afectar eso? Porque sí que hay una serie de vuelos que se va a ver afectado durante varios días en concreto, pero según tengo entendido, se van a afectar más los que vienen a España que los que nosotros nos vamos, ¿no? En realidad. Sí, bueno, la huelga está prevista para 25 y 26 de septiembre. Ayer ya se empezó a estabilizar un poco el tema, por lo menos indicando qué vuelos se iban a cancelar. Mm. Ya están comunicando a los viajeros a través de correo electrónico, mensaje en el móvil, si su vuelo está o no afectada. Va a ser aproximadamente un 12% de los vuelos que que van a salir, ¿no? Pero un 12% un vuelo de Ryanair son muchos vuelos, son muchos vuelos, ¿no? Y van a afectar a muchos viajeros, ¿no? Indudablemente pues va a ser un problema, ¿no? Un problema. 25 y 26 de julio, ténganlo en cuenta si van a viajar también durante esas fechas con la huelga que se ha establecido por parte de la tripulación de Ryanair. Nos quedamos aquí agradeciendo a Jorge Carrasco y a Viajes Carrefour que nos haya acompañado hoy en nuestra sección de viaje. Volvemos, si te parece, la próxima semana, el próximo viernes. Gracias. Perfecto, gracias. Surprise!